contame qué significa para ustedes este triunfo y la alegría de saber que mañana dependen de ustedes mismos para salir campeones. No, la verdad es que es una alegría inmensa. Nosotros sabíamos que teníamos que meter los dos primeros juegos y queríamos llegar a una Liga Argentina de categoría. Adelante tenemos un gran equipo con grandes jugadores, selección argentina, jugadores que la rompen, la verdad. Muchos amigos, pero bueno. Gracias a Dios se nos dio a nosotros, fuimos muy inteligentes y sacamos el partido adelante. ¿Cuáles crees que son las virtudes del equipo? Sí, tenemos mucho corazón, mucha garra, mucha entrega. Creo que fue lo principal, lo que nos llevó a ganar el juego. La verdad es que jugamos un partido como si fuera una final. Y era el último partido y bueno, y así fue, y gracias a Dios se dio. Bien, y mañana contra Marcos Juárez se les complicó un poco el cierre, por ahí algunas distracciones, algunos apuros. ¿Qué pensás que tienen que mejorar para ganarle a Marcos Juárez mañana? Sí, tenemos que mejorar eso. La verdad es que el último estuvimos muy ansiosos porque queríamos terminar ya el juego y tuvimos ciertos errores. Mañana va a ser otro partido, otro día, y bueno, un rival durísimo como Marcos Juárez, con grandes jugadores. Vamos a ver qué pasa. Bárbaro, muchas gracias y felicitaciones por el triunfo y por tu partido personal. Dale, muchas gracias y un abrazo grande.